blanco de mi mente se vuelve color con verte y el deseo de tenerte es más fuerte solo quiero que me lleves de tu mano por la senda y atravesar el bosque que divide nuestras vidas. Hay tantas cosas que me gustan hoy de ti. Mi amor, me hablas con tu boca, me enamora, me lo siento, cielo, me enamora, que de mí sea tu alma, sea tu ola, esperanza de mis ojos, mi vida no tiene sentido, mi vida es como un remolino, cenizas que se van. Oh, shot. My one solution is my queen. Now she's this strong. Right on your window pane. waited for your reply. Hearing the pouring rain, just breathe the gentle glass, leave me some kind of sign. I know the hurt won't last, yeah. Just tell me it's not the end of the line. Yeah.

Thank you. scream.